básicamente de la reforma laboral. La CGT ha convocado, probando que existen todavía, ¿no? Los burócratas de la CGT. Ahí hay una cuestión, viste, que me resulta, no sé si interesante, pero me resulta hasta anecdótica. Gerardo Martínez, el líder de la UOCRA, estaba sentado con el gobierno en el Consejo de Mayo, ¿no? Sale la reforma laboral, no estuvo presente, digamos, cuando hicieron la convocatoria para tratar. Todavía Milei no la firmó ese día porque estaba en Noruega supuestamente acompañando a Corina Machado para que reciba el premio Nobel. Esos viajes turísticos que nunca tienen, digamos, una explicación lógica. Y no estuvo. Por lo menos yo digo, bueno, tuvo vergüenza ajena, ¿no? Básicamente. Y a mí, otra de las dudas que siempre me quedó, digamos, flotando, es cómo alguien que en un tiempo estuvo sospechado, digamos, de ser integrante de los servicios, básicamente del 601, como Gerardo Martínez. Yo no me acuerdo en dónde haber leído, no sé si fue en Noticias o no sé si fue en el tiempo de Página 30, cuando estaba La Nata, que salió un listado de agentes que pertenecieron al 601 de inteligencia, y en ello figuraba Gerardo Martínez. También figuraba otra persona que yo conocí, que fue Enrique Villalón, que cursó conmigo medicina en el año 74. Figuraba como agente de los servicios del 601. Si fue una fake, si fue algo, digamos, que no era así, nunca se aclaró. Yo que yo sepa, hasta ahora nadie salió ni a confirmar ni a desmentir lo de Gerardo Martínez. Ahora, sugestivo, digamos, que teniendo por lo menos, ¿no?, la mínima sospecha de que haya sido servicio, haya conseguido, digamos, ese plafón dentro de la central de trabajadores. Cosa. Y fue no solamente, digamos, secretario general de la UOCRA, sino uno de los que representaba a la Confederación General del Trabajo en las sesiones de la OIT en Suiza. Queda, viste, que esas cosas que a veces uno no consigue respuesta. La CGT ha convocado a una movilización el día 18 del 12 a las 18 horas a Plaza de Mayo. Una cosa muy sintomática, porque justamente las organizaciones sociales, las organizaciones de izquierda, convocaban el día 18 en Avenida de Mayo y 9 de Julio para ir a Congreso, en el mismo horario, el mismo día, básicamente para rememorar lo que sucedió el 19 y 20 de diciembre, cuando reprimió el gobierno de la Rúa y la cantidad de muertos que costó antes de irse en helicóptero, ¿no? Yo no sé si lo hicieron, digamos, adrede para justamente tener en el mismo horario de convocatoria, vaciar de contenido el 19 y 20 de diciembre. Ahora las organizaciones están convocando el mismo día, el 18 del 12, pero han cambiado el horario. La convocatoria le han pasado para las 3 de la tarde. Sea como sea, digamos, lo positivo es que de alguna manera, y por la presión de alguna de las bases, básicamente los sindicatos combativos, la CGT se ve obligada por lo menos a salir a disimular lo que después será el colaboracionismo de siempre con el gobierno de turno, ¿no? No, yo creo que todavía no vale la pena, digamos, hablar si la reforma laboral favorece o no favorece a los trabajadores. De primera creo que no, que tampoco va a generar empleo y que más bien, digamos, de acuerdo al rubro sindical, va a ocasionar un montón de problemas a los trabajadores y la pérdida de un montón de derechos. Pero es preferible esperar un poco para ver el trazo fino, digamos, de lo que se apruebe antes de empezar con las especulaciones. De hecho, todo lo que circula, digamos, en los medios concentrados, básicamente en los medios que están a favor del gobierno, en apariencia no beneficiarían en nada, digamos, a los laburantes, ¿no? Básicamente en el tema vacaciones, en el tema recorte de indemnizaciones y en el tema paritarias, ¿no? Veremos. Así como nosotros tenemos, digamos, voces en contra o podemos llegar a tener voces criticando, digamos, la reforma laboral, por experiencia en otros países, ¿no? En otros países la reforma laboral, sobre todo en Perú, por ejemplo, y en Chile, nunca tuvieron nada de beneficioso para los laburantes, ¿no? Sobre todo en el horario, en la carga horaria de trabajo, ¿no? Pero es modelo neoliberal y veremos, ¿no? Sí, tiene un apuro el gobierno en poder tratar esta ley antes de que se termine el año, ¿no? Porque después vienen las vacaciones, entra un receso del Congreso. Y por algo convocó a extraordinaria, sí, ¿no? Básicamente. Y aprovechar el envión post-elecciones que tiene el gobierno para poder lograr los acuerdos para que la ley sea aprobada, ¿no? Ya hay bastante movimiento, se han reunido con algunos gobernadores, se vienen juntando con gobernadores, no solo del palo de los que apoyan al gobierno, sino también gobernadores peronistas, ¿no? Que, sí, totalmente. Totalmente. Que seguramente viene de la mano también de el apoyo de la ley, pero de la mano de recursos, ¿no? Para las provincias. La oposición que no es opositora, ¿no? Básicamente eso, y la demostración cabal, digamos, la prueba cabal es la aprobación del proyecto San Jorge, el proyecto minero San Jorge en Mendoza, en donde se logró el apoyo con el voto peronista. Sí. Ahí yo creo que así como se vislumbra el escenario político, después vamos a meterle un poquito a eso en la columna por casa cómo andamos, ¿no? Yo creo que el gobierno de Javier Milei se está haciendo un picnic con la iniciativa política. Básicamente es eso, ¿no? Es impresionante. Yo, viste, recordaba en los programas antes de que Milei fuera presidente, lo que charlábamos, viste, y los amigos que nos decían, che, pero usted qué onda con tanta manija darle a Milei. Y yo era bastante pesimista y vos no eras tan pesimista con respecto a lo que pasó posteriormente, ¿no? Es una cosa. O sea, que uno por ahí, en cierta manera, si bien no se lo esperaba, tampoco era descartable, digamos. Como no sigue siendo descartable que el 2027, viste, haya una reelección. Que hoy, ¿no? Un acto que tuvo Karina Milei, había deslizado, en Mar del Plata fue, ¿no? Que había deslizado de que Milei tendría que ir por la reelección. Sí, a mí moviendo bastante, sobre todo en las legislaturas, ¿no? La Libertad Avanza, en este envión que han tenido, que era inesperable lo que pasó, ¿no? En la elección general de octubre, cuando uno mira la foto de lo que había pasado un mes anterior y lo que venía pasando en algunas provincias, ¿no? Y hoy por hoy, como bien dices, tiene bastante iniciativa el gobierno. A mí me causa hasta gracia, digamos, el tema, viste, cuando menospreciamos algo, que no sé si lo menospreciamos por no entenderlo o por menospreciarlo de por sí, ¿no? Yo digo, si algún espacio llega, aunque sea de rebote, al poder, digamos, al poder político, porque el poder económico no lo tienen sabemos que no lo tienen nunca, pero es porque alguna capacidad tienen, ¿no? No se lo puede despreciar diciéndole, qué sé yo, es un loquito, es un neurótico. No, y alguna ayuda también, ¿no? Porque recordemos que en la elección que llevó al menos en la primera vuelta, ¿no? Cuando Milei dio esta sorpresa del 30%, sacó casi el 30% esta elección. Claro, los tres tercios. Los tres tercios. Milei, la fuerza de la Libertad Avanza no tenía en muchos lugares fiscales de mesa, ¿no? No tenía el aparato que garantiza una elección en el conurbano, en la Argentina, en las provincias. Y tuvo una ayuda, ¿no? de un sector de Fuerza Patria, que en esta idea de restarle votos al PRO, básicamente el sector del Frente Renovador de Sergio Renovador, Massa, que fue uno de los inventores, ¿no? de Milei, ¿no? Uno de los que, no los inventores, pero uno de los que favoreció, digamos, a que crezca la figura de Milei. Yo creo que, de hecho, consiguieron hacer pelota al PRO, pero le salió el tiro por la culata en cuanto, viste, al crecimiento. Fue las manos. Sin calcular que después de dos gobiernos horripilantes, como habían sido el de Macri y el de Alberto Fernández, la gente, viste, o la mayoría de gente era capaz de votar a cualquiera porque, viste, en la catástrofe está la confusión, ¿no? En el caos está la confusión, y de la confusión a veces salen este tipo de sorpresas. Sí, más que nada teniendo en cuenta el escenario global, ¿no? que está pasando eso en muchos lugares. Después vamos a charlar lo de Chile, lo de Perú, que básicamente, en Perú la derecha es hegemónica, pero en Chile tiene, digamos, en el balotaje del domingo tiene muchísimas posibilidades de ganar. Sí, uno quizás viendo la política argentina es como que está acostumbrado o da por hecho de que para llegar al poder tiene que haber cierto movimiento, cierto apoyo, que se traslade en las calles, que uno ve que hay músculo, hay fuerza política. Y por eso también como que llamaba la atención lo de Milei antes de que gane, ¿no? Como una persona que no tiene estructura, que no tiene capacidad de movilización, llegar a ser gobierno, porque claramente algo se viene tejiendo por lo bajo, ¿no? Algo que uno no lo vio y que creo que viene pasando en muchos lugares. Con la diferencia, como digo, es que acá uno está acostumbrado a ver eso en movilización, ¿no? En un activismo político que se vuelca a las calles, que se manifiesta de distintas formas, pero en otros lugares no. Pero lo de Milei claramente muestra de que ese activismo hoy por hoy está por otros lados, ¿no? Que no son espacios que se movilizan, quizás no son espacios que va a un acto, pero que le dan la confianza, el voto, ¿no? El respaldo en las urnas. Y lo peor es que por ahí, hasta ahora dando, digamos, pilares que uno que creía recontra consolidados, como lo de derechos humanos. Sí, yo como para acotar algo que creo que también tiene mucho que ver, el cambio en octubre, que fue el uso de la boleta única, me parece que también sí, tuvo influyó. Un rol muy importante, ¿no? En influyó. Nosotros haciendo, digamos así, entrevista a compañeros, generalmente compañeros territoriales, salía mucho eso del desconocimiento, digamos, de la boleta única en la elección del 26 de octubre. Bueno, arrancamos con la primera introducción temática. Na Luísa Marcolini do Brasil, aproveitei pra dar no céu, até porque eu não tava com frio, passei pra dar um cheiro. De poder, los beneficios sociales. Procracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas.

potenciando sonido, contenido, sentido. Por una comunicación comunitaria, alternativa y popular. Radionauta 106.3. Porque entendemos a la radio con lógica comunitaria. Prohibido cumbia. Esto es Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad desde Radionauta FM 106.3, Centro Cultural y Social Olga Vázquez de la ciudad de La Plata. Muy deportivo en estos últimos tiempos. No solamente viste en lo futbolístico o por ahí en otro rubro. Pero básicamente también lo deportivo, digamos, tuvo su cúmulo ahí en el tema Chiquitapia, ¿no? La ofensiva. Yo hace rato que no veía, digamos, una ofensiva tan continua y con tanta mala leche como la del gobierno contra la AFA. No somos inocentes, digamos, y sabemos lo que es la Asociación de Fútbol Argentino, lo que es el negocio del fútbol, lo que fue Julio Grondona, y digamos Tapia no tiene nada que envidiarle a don Julio, ¿no? Pero es bastante notable todo. Hace dos semanas que vienen hablando básicamente de ese tema, sobre todo en los programas nocturnos, en los programas de cable, en los programas políticos, ¿no? Es todo Tapia, y los negocios legales e ilegales. Sabemos que en el trasfondo de esto, digamos, está lo que ya se vislumbraba desde el periodo de Macri, clubes, asociaciones civiles o SAT, ¿no? Está básicamente esa disputa. Y lo otro, que bueno, la AFA es una caja de poder muy importante, sobre todo en los últimos tiempos, y por los resultados, los muy buenos resultados que ha tenido el fútbol profesional en la Argentina. Veremos qué sale de esta disputa. Y aparte, si vamos a lo deportivo, yo ayer estaba mirando, viste, intenté mirar un partido de la UEFA, no ayer, el miércoles decía, bueno, voy a mirar Real Madrid con el Manchester City, que pinta para hacer un partidazo. Y por casualidad me quedé anclado ahí en Atlético de Bilbao contra el PSG. PSG juega muy bien al fútbol. A pesar, viste, de que poeta, esa sí es una SAT, porque tiene los fondos del gobierno de Qatar, ¿no? Básicamente los dueños son qataríes. Y me quedé recontra impresionado, capaz que porque tengo cierta simpatía o mucha simpatía por el País Vasco desde hace mucho tiempo, del espectáculo que dieron en el Saint Mamés, el espectáculo previo, ¿no? La hinchada del Atlético de Bilbao. Vos sabés que el Atlético de Bilbao es uno de los clubes que tiene como concepto no contratar ningún jugador extranjero. Todos los jugadores del Atlético de Bilbao son vascos. A partir de ahí, viste, el gran nacionalismo vasco, ¿no? Que se manifestó políticamente en la izquierda Versale, no en ETA, ¿no? También en ETA, pero básicamente en la izquierda Versale, se refleja en el estadio. Banderas, gorros, vinchas, es todo colmado, viste, con los colores del Atlético de Bilbao, que tiene la camiseta parecida a la de Estudiantes de La Plata. Y lo que la televisión obvia es la cantidad de banderas palestinas que hay en las tribunas de la cancha del Bilbao. Y no solamente en las tribunas de la cancha del Bilbao, sino también del otro equipo del País Vasco, que es la Real Sociedad, ¿no? Cuando juega la Real Sociedad es impresionante la cantidad de banderas palestinas que hay en la hinchada de la Real Sociedad. Aparte de eso, bueno, los vascos ya de por sí son el nacionalismo, digamos, en toda su dimensión. Me impresionó eso y me quedé mirando eso. Yo pensé que el PSG lo iba a golear. Al final empataron 0-0. Fue un partido muy durísimo porque el PSG era uno de los equipos que venía ganando todos sus partidos. En cambio, el Bilbao creo que no había ganado ni un solo partido y tenía creo que 2 puntos producto de 2 empates, ¿no? Pero me impresionó eso y preferí mirar eso en lugar de mirar, digamos, a los millonarios del Real Madrid contra los millonarios de Pep Guardiola. Y hablando de finales, mañana en el Estadio Madre de Ciudades, qué nombrecito, ¿no? Estadio Madre de Ciudades, se han jugado, de las últimas 15 finales en el fútbol argentino, 10 se jugaron en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. ¿Por qué será, no? ¿Será negocio? ¿Será, digamos, alguna inclinación, algún guiño hacia el gobernador de Santiago del Estero, Zamora, o no sé, vaya a saber? Es lindo estadio. Creo que debe ser el estadio más moderno que hay aquí en la Argentina, por lo menos por ahora, ¿no? Sacando, digamos, el estadio de River Plate. 50.000 espectadores, puede ser. ¿Sí? Más o menos. Buena, creo que 42.000, pero buenas comodidades. Es un estadio construido, digamos, a la manera de los estadios europeos, ¿no? Tiene el mismo modelo. Y mañana, bueno, ahí hay un partido que va a ser bastante parejo, ¿no? Racing, que creo que este año ha sido el mejor equipo del fútbol argentino, contra Estudiantes de La Plata. Que no solamente vendría a ser el rival de Racing en lo deportivo, sino también el rival del Chiqui Tapia en cuanto a lo directriz, ¿no? A lo administrativo. Sabemos que Juan Sebastián Verón es uno de los impulsores de, digamos, la SAT, el negocio de privatizar el fútbol. ¿Es así realmente? Porque yo he hablado con muchos pinchas y me dicen que no. Bueno, que lo de la Bruja está más puesto por una cuestión de amor al equipo, a la institución. Vos mirá el modelo de estadio que tiene Estudiantes de La Plata. Está endeudado Estudiantes, ¿eh? Es una copia. Muy endeudado. Es una copia de gestión de los clubes europeos. Claro, lo que pasa que, bueno, el proyecto de Verón, no solamente con el estadio, sino con la venta de su propia marca de ropa y todos esos negocios, que son muy comunes en todos los equipos europeos, no se sostiene con las asociaciones civiles, con los aportes de las asociaciones civiles. El aporte tiene que venir también, digamos, generosamente de afuera. Es una jugada la que está, y bueno, el año que viene tiene que endeudarse más, ¿no? Es como que también una apuesta. Hablaba con algunos amigos pinchas, me dicen, está la confianza en la Bruja de que no va para hacer camino a Assad. Mucha confianza depositando en la Bruja justamente por el amor al equipo, a la institución, y que de alguna forma tiene que resolver la cuestión económica del equipo, que no pasa por convertirla en una SAT. Lo que quiere es no poner el plata, ¿no? Verón, a ver, vino de Europa, vino hecho económicamente porque jugó en grandes equipos, hizo muy buenos contratos y bueno, económicamente, si fuera como empresario, digamos, tiene un capital muy importante. Ahora eso en el esquema del fútbol argentino, en el esquema de las asociaciones civiles, eso no cierra, digamos. Está clarísimo eso. Pero aparte, a ver, también hay ahí mucha hipocresía en cuanto... son todas asociaciones civiles los clubes del fútbol argentino. Que yo recuerde, el primer intento por poner capitales privados en el fútbol argentino fue Racing. Gestiones anteriores, digamos. Así que no es... Talleres de Córdoba está semi-privatizado. Lo que pasa es que no se blanquea, y ahí la disputa, hay una disputa, digamos, que es una disputa de poder con AFA. Nahuel creo que tiene una opinión al respecto, podría sí, también, total, ¿no? Total. Como hincha de Estudiantes. No, buenas. No, para meter un bocado, ahí un poco por eso un debate que queda como entre blanco o negro. Yo creo que hay una mirada así, medio europea, de gestión del fútbol, de recursos... por fuera de la arca del club, de lo que pueden aportar los socios, que es un modelo que, no sé, ahora en Gimnasia sacó el 75% de los votos en las elecciones. Total. Un candidato como con la misma propuesta. Anacleto, empresario acá de la ciudad. ¿Es el de Sanitarios? Sí, y hay experiencia como la de Barracas o Riestra, que sí. Uno no sabe tampoco de dónde salen los fondos y parecen ser... los abanderados de las sociedades civiles, deportivas. Lo de Riestra mejor no te lo cuento, lo de Barracas no lo sé. Por eso, ahí se entra a poner un poco más enmarañado todo, pero bueno, creo que cómo se presentó mediáticamente también un poco toda esta puja y disputa, más allá de los intereses mediáticos apuntando contra el Chiqui Tapia, se presentó medio de esa manera, como un blanco y negro que no responde tanto a lo que viene sucediendo realmente también... en los clubes hoy. Hoy me metí a la mañana a la cuenta... Es la mística de la familia Pincha. No, yo creo que hay unos grises ahí que... Hay grises, que sí. Totalmente. Hoy a la mañana me metí a ver la cuenta del presidente Javier Milei y los retuits que tiene retuiteando al hinchada Pincha, justamente. Deseándole suerte. No sé si eso es bueno o no para el club. Claro. Lo cierto es que, bueno, se encuentran mañana. Claro, lo otro también es, digamos, tiene que ver con la estela supuestamente peronista del hinchada de Racing o de la tradición de Racing, ¿no? El hecho de el mito de que Perón fue hincha de Racing. A mí no me consta que Perón haya sido hincha de Racing. Para mí, el estadio pues, Juan Domingo existe Perón. Existe la posibilidad de que haya sido hincha de Boca. Pero está, bueno, también ese rumor. Son cosas, viste, que por ahí... Un hincha de Boca peronista te va a decir que sí, que Perón era de Boca. El asunto es que mañana va a ser un lindo partido, porque es un partido muy parejo. Puede estar para cualquiera de los dos. Totalmente, ¿no? los dos tienen buenos jugadores, los dos equipos tienen muy buenos jugadores, y más allá de que Racing... Se viene equivocando igual los dos también. Sí, y más allá de que Racing, digamos, haciendo un balance del año... a mí me parece que fue el mejor equipo. Digamos que no se puede despreciar para nada el potencial que tiene Estudiante, y que apareció reapareció, mejor dicho, en los últimos partidos, ¿no? Porque no nos olvidemos que Eduardo Domínguez en un determinado momento estuvo en la cuerda floja, inclusive ya estaban los rumores de que iba a ser iba a dejar de ser el técnico del Pinche. Al final, bueno, Y aparte, digamos, a mí lo que me provoca en cuanto a Estudiante es, digamos, en la tradición platense es básicamente lo que te decía, y no era una chicana para Nehuen, el hecho de que la tradición de la familia Pincha, ¿no? Es un club que, aparte de lo deportivo, aparte de los resultados deportivos, digamos, tiene esa tradición de familia adentro, o por ahí de tratar de seguir una línea ética, si querés, ¿no? Que pasó siempre, y el sentido de pertenencia de la mayoría de jugadores. Bueno, creo que Alejandro Sabella es uno de los referentes en ese sentido. Y lo otro es que yo, el mejor mediocampo que vi jugar en el fútbol argentino fue el de Estudiantes de la Plata, cuando estaba Russo, Troviani, Ponce. ¿Qué mediocampo? Y yo me estoy olvidando, y no me estoy olvidando de Isabela, lógicamente, ¿no? Que el año que salió campeón, porque Estudiantes tenía, digamos, la fama de ser un equipo, empezó con la fama de ser el antifútbol con Osvaldo Subeldía, y en realidad, bueno, no jugaba bien, jugaba como equipo. La prueba fue, digamos, el empate que se trajo de Old Trafford cuando salió campeón ganándole al Manchester United. Y no tenía, digamos, en la tradición del buen juego del fútbol argentino. Ese equipo de Bilardo fue el que dejó atrás esa tradición de antifútbol. ¿Cómo jugaban? Mediocampo espectacular. Y adelante estaba Trama, que la metía, Trama y Gotardi, que metían todo lo que creaban los cuatro mediocampistas. Un equipazo. Más allá de eso, yo creo que compite con el fútbol de que jugaba el Huracán del 73 de Menotti. Fueron equipos impresionantes. Yo creo que ha decaído, en ese sentido ha decaído bastante el nivel de fútbol argentino. No salen más 10 con la calidad de los que tenían antes, de la calidad y la cantidad. Porque si te enumero, viste, la mayoría de equipos de esos tiempos, todos tenían un 10 que la rompía. Ahora, bueno, hay por ahí un par de 10, viste, que juegan muy bien al fútbol, pero nada que ver con los 10 de esos tiempos. Y en cada equipo había un 10... que era un crack, ¿eh? No era solamente en River, en Boca, en Independiente, en Racing, no, en todos los equipos tenían un 10 que era un espectáculo verlo jugar. Después se ha ido rompiendo esa tradición, ¿viste? Creo que el último 10 del fútbol argentino ha sido Diego, ¿no? Y el incomparable, digamos. Pero a partir de ahí, o han ido cambiando también las funciones, o ha ido cambiando la manera como se juega el fútbol. El fútbol, claro, estaba pensando en eso, que se juega totalmente distinto también, ¿no? Sí. Jugadores se cuidan un montón también. Sí, a mí todos lo adoran a Guardiola, yo no lo quiero tanto. Por el hecho, viste, de pasar la pelota para atrás, el hecho de asegurar la jugada, de salir. A mí me gusta a lo Bochini, todo para adelante. Nada, ninguna jugada para atrás, ¿viste? Pero bueno, es el fútbol moderno, también más físico, ¿no? Porque antes, pues, al 10 lo dejaban jugar, por la manera como se juega el fútbol, al 10 lo dejaban jugar, entonces el tipo tenía tiempo para parar la pelota con el pecho, dominarla, ¿viste? Buscar un pase de 40 metros, y ahora eso ya no existe, porque apenas recibís la pelota te salen dos a comerte, ¿viste? Es así. Bueno, mañana espero que sea un buen partido. ¿Lo vas a ver? Sí, lógico. Y ¿en casa? ¿En tu casa? Lo veo en casa. Sí, ahí Nehuén se anima a viajar. Nehuén se va a la cancha. A Santiago del Estero. Y él, por ahí te topas con la Brujita Verón al lado. Yo no voy a Santiago del Estero desde hace... No sé, ya perdí mi tiempo, ¿viste? Perdí de vista los años que no he ido a Santiago del Estero, pero generalmente cuando iba a Santiago del Estero no iba a Santiago Capital, sino íbamos a los arrabales del Mocase, ¿viste? Frías, por Pinto, por allá, por arriba. Mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Mechita Tienda, el lugar ideal para conseguir esos productos que marcaron nuestra vida. En Mechita Tienda encontrarás los mejores productos peruanos y latinoamericanos con la mejor calidad y precio del mercado. Visítanos en Instagram como mechita.tienda o en Facebook como Mechita Tienda. O llámanos a los teléfonos 221-536-0443 o al 221-501-9458. Todos los viernes, menú peruano. Mechita Tienda. Como todos los viernes, te acompañamos en el inicio de tu fin de semana. Prohibido cumbia. Seguimos en Prohibido Cumbia, un culto a la antigüedad. Estamos en Radionauta FM 106.3 desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. La ciudad de La Plata, ciudad capital, ciudad estudiantil. Lindo día hoy, ¿no? Lindo día, más de 30 grados, un poco de calor. Bastante pero, calor. Pero ya el calor se extraña, ¿viste? Aparte nosotros somos, ¿viste? Medio jodidos en cuanto nos quejamos cuando hace calor. No, a mí me gusta siempre, entre el frío y el calor, prefiero el calor siempre. Clima intermedio, otoño, primavera, por ahí, pero después entre invierno y verano, prefiero el verano. Sí, sí, totalmente. Siempre. Totalmente, los últimos veranos ha habido días con unas temperaturas insoportable, de arriba de 45 grados, ¿viste? A mí me gusta el calor, pero tampoco la exageración. Igual tenemos que pensar que parte, digamos, de, yo no sé si atribuirlo al cambio climático o seguramente se debe a eso, la ola de calor que ha asolado Europa ha sido bastante, bastante importante. Y ahora, al revés, la ola de frío que está en el hemisferio norte, digamos, también está causando bastantes estragos, ¿no? O sea, no hay términos medios. El término medio vendríamos a ser nosotros, porque por ahora las temperaturas, digamos, no han sido exageradamente y por ahí son soportables. Sí, sí, sí, para la fecha que estamos. Igual te digo, a mí el aire acondicionado me encanta. Viste, estar cuando hace más de 40 grados el aire acondicionado, pero es un espectáculo. agarrás tirado, viste, ahí una manta ahí en los azulejos y empezás a mirar cualquier serie o alguna peli o escuchar música o a leer algo y espectacular. Estamos por tener comunicación con Perú. Así es, ¿no? En unos minutos. El escenario peruano, digamos, es un escenario de fragmentación. Recordemos, las elecciones son el 2026, el próximo año. Y hay no sé cuántos candidatos. Yo la vez pasada, no sé si se van a hacer coaliciones, alianzas, no lo sé, pero había un promedio de casi 36 candidatos, ¿no? en los diferentes espacios políticos. ¿Cómo será la fragmentación? De que se calculaba, las encuestas daban entre los dos que tenían mayor intención de votos, creo que 9, entre 10 y 8%, ¿no? Sí. El 10% le daban a Rafael López Aliaga, al que nosotros conocemos como Porky, y a Keiko Fujimori, ¿no? Los dos derecha, ¿no? Ahí había una encuesta circulando, la semana pasada había una encuesta circulando que supuestamente más del 70% de los ciudadanos peruanos del padrón electoral son de derecha, ¿no? ¿Y lo sabrán? El tema es ese. Yo no sé, viste, a ver, ha habido una despolitización impresionante en los últimos tiempos en Perú, y no estoy hablando de 5 años ni de 10 años, ¿no? Creo que esto viene desde la dispersión de los partidos políticos, que ya lleva más o menos aproximadamente 40 años, ¿no? Desde que prácticamente se rompe el APRA, el único partido grande que por ahí todavía trató de subsistir, Acción Popular, que también se fragmentó en los últimos 10 años, está partido por lo menos en 3 pedazos, a pesar de que en el bloque todavía figura como Acción Popular, ¿no? Pero se nota en las 3 facciones bien marcadas que hay en cuanto a partido político. Y después los candidatos que han surgido, el único que tiene, digamos, el único que sigue teniendo, digamos, una estructura de partido es Keiko Fujimori, porque López Aliaga salió ahí básicamente de un espacio político nuevo, ¿no? Y sí, su candidatura básicamente la ha impulsado el hecho de haber sido elegido intendente de la ciudad de Lima, ¿no? Creo que es el favorito para ganar las elecciones. Es uno de los favoritos, sí, sí. Habrá balotaje, eso seguro, indiscutiblemente. Seguro, porque no hay... en las últimas elecciones lo que viene pasando en Perú es de que hay los candidatos solo tienen que asegurarse pasar a una segunda vuelta y tener enfrente a Keiko Fujimori. Totalmente. Veamos, creo que sí va a ser nuevamente Keiko. Y ganar las elecciones. Pedro Castillo ganó las elecciones. En la primera vuelta sacó un 18% y Keiko un 13%. Entraron a segunda vuelta y Pedro Castillo ganó. Pero 18% fue en la primera vuelta lo que sacó. Bueno, es lo que ahora se calcula un porcentaje menor, digamos, entre los dos que van a ir a la segunda vuelta. Hay mucho rechazo también a la política y al Congreso, al Ejecutivo y al Legislativo, pero no, un porcentaje de rechazo de la población increíble, ¿no? Es muy, muy bajo. Sí. Perú tiene el hecho contradictorio de por ahí haber tratado de crear las herramientas institucionales para supuestamente solucionar todo tipo de problemas, digamos, en cuanto a lo institucional, tanto presidencial como de las cámaras, y sin embargo es el país que más problemas ha tenido a pesar de estas instituciones creadas, ¿no? Los tribunales de ética, los tribunales de esto, los tribunales de otra cosa, y Los últimos 4 expresidentes están procesados, 2 presos, ¿no? Alejandro Toledo y Ollantumala. Y Ollantumala. Pedro Castillo está preso y ha sido destituido. Pablo Kuczynski está procesado. Vizcarra procesado. Sí. Es una cosa, Fujimori, había estado impresionante. Cuando empezaron a hablar acá de la peruanización de la política en Argentina, digo, no, para esto no va a suceder acá. En estos momentos ya no estoy tan seguro, pero igual sigo pensando que eso no va a suceder. Un expresidente que se suicidó, Alan García. Alan García. En los años 85, 90 fue muy conocido aquí en la Argentina, ¿no? Y después bueno, el hecho que te comentaba, ¿no? Que en 40 años la sociedad peruana, de ser una sociedad básicamente de izquierda, acordate que el año 82 la Izquierda Unida casi gana las elecciones, ha pasado a ser absolutamente una sociedad de derecha, con una derecha totalmente hegemónica, ¿no? Sí, no sé si toda la sociedad, ¿no? Porque no, si uno ve la propuesta política de Pedro Castillo, es una plataforma de izquierda. Si nos vamos un poco atrás, el Frente Amplio con Verónica Mendoza, que hizo una muy buena elección en el 2015, también incluso una propuesta de incluso izquierda. Humala, que ganó las elecciones, Humala, por ejemplo. Era, bueno, un gobierno que después se... que en un principio pintaba para ser progresista y después, bueno, fue cualquier cosa. Y todos esos vaivenes, digamos, han influido socialmente, ¿no? Para desconfiar, digamos, de toda la representatividad política. Otra de las temáticas, digamos, en Perú ha sido la última sentencia justamente a Pedro Castillo, preso y con sentencia, y es uno de los temas que vamos a tratar de tocar con Hernando Ceballos. Ha estudiado acá en la Universidad de la Plata, se recibió de médico, se fue a Perú, ha sido ex ministro de salud de Pedro Castillo. En, ¿no?, el peor momento que estaba atravesando el Perú en el marco de la pandemia, fue también congresista por el Frente Amplio en el 2015. Y ahora es coordinador del Movimiento de Unidad Popular. Exacto. Estamos en línea telefónica con Hernando Ceballos. Hernando, ¿cómo estás? Te saluda Eduardo y Juan desde la ciudad de La Plata, Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto conversar con ustedes y a través de ustedes con los compatriotas y amigos que nos escuchan. Muchas gracias por la comunicación. Gracias a ti por tu tiempo. Y te llamamos para saber, bueno, lo que viene pasando en Perú. Hace poquito dictaron sentencia contra el expresidente Pedro Castillo. Y algo que la verdad nosotros como ciudadanos peruanos que vivimos en el exterior nos dejó bastante consternados, ¿no? Por todo lo que viene pasando en Perú. Hace un momento estábamos hablando de que los últimos presidentes están cumpliendo condena, un presidente que se suicidó y una crisis política que cada vez que hay alguna manifestación se lleva la vida de muchos compatriotas, ¿no? Sí, bueno... Yo separaría en dos escenarios lo que significa el que tengamos varios presidentes detenidos del caso del presidente Pedro Castillo. El hecho de que tengamos varios presidentes podría entenderse como que la justicia en Perú es muy estricta, sin embargo, no es así, por lo menos para las razones por las cuales debería la justicia actuar de manera rápida y eficiente. Ahora el Perú es uno de los países más violentos del mundo, con una alta tasa de inseguridad y con una gran corrupción en las esferas no solo policiales, sino de quienes administran la justicia en nuestro país, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Los presidentes, sin embargo, los expresidentes que están detenidos, lo están por temas de corrupción. porque justamente esto tiene que ver con una sociedad profundamente infiltrada por intereses económicos ajenos a las mejoras que la ciudadanía exige. No olvidemos que el Perú maneja un monto cercano a los 28 mil millones anuales en economías ilegales, de tal manera que no solo infiltran distintos poderes del Estado, sino en particular la política, donde compran, financian campañas, y entonces el Perú está marchando a irse convirtiendo no solo en un narcoestado, sino en general en un país manejado, ya esto es así, por economías de dudosa procedencia desde el punto de vista político. Esto está pasando en nuestro país, es un problema estructural que deviene en que tengamos varios presidentes que caen en desgracia de los grupos de poder en nuestro país y finalmente terminan en la cárcel. Algunas veces para descomprimir el descontento social y otras veces porque el robo es tan escandaloso que no hay otra solución que estén pues, donde están en la cárcel. El caso de Pedro Castillo es totalmente diferente. Pedro Castillo está detenido hace más de 3 años, y ahora ya hay sentencia, por haber leído una proclama donde disuelve el Congreso. Esto no tiene nada que ver con la corrupción. La forma en que fue detenida, según la mayoría de los juristas, ha sido absolutamente irregular, no llegaron a completar los votos para su vacancia y fue detenido siendo presidente en funciones. De tal manera que no se configuró el delito de rebelión y entonces inventaron el delito de conspiración para justificar una detención que la mayoría del pueblo peruano, esto hay diversas encuestas que se han hecho, incluso con encuestadoras de derecha, donde la mayoría del pueblo peruano, alrededor del 60%, consideran que la detención de Castillo es abusiva, es arbitraria, es ilegal, porque además, en el momento que Castillo decide disolver el Congreso, el 95% de la población peruana pensaba que lo mejor sería que este Congreso se fuera a su casa. Congreso que bloqueó permanentemente las políticas de Pedro Castillo, que eran políticas de transformaciones sociales importantes y económicas. En el año 3 meses que estuvo, los 64 proyectos que elevó al legislativo fueron bloqueados, y un gobierno que insólitamente en sus 15 meses de gobierno tuvo que sufrir 3 pedidos de vacancia, es decir, el Congreso se confabula para pedir, para buscar los mecanismos pseudo legales y sacar al presidente. No lo pudieron hacer y la situación era ya insostenible. Pedro Castillo tomó esa decisión el 7 de diciembre del 2022 y pasó lo que pasó. El Congreso dio un contragolpe y finalmente instauró una dictadura que carecía de legalidad y de legitimidad. Junto con eso, para poder consolidarse, tuvo que sofocar las revueltas populares con cerca de 70 personas muertas que no resisten el mínimo, la mínima defensa de que hubiera sido una acción correcta por parte de las Fuerzas Armadas, todo lo contrario. Entonces, esa es la situación, ¿no? Y el pueblo ha salido este 7 de diciembre también, sobre todo alrededor del penal donde se encuentra Pedro Castillo, a protestar, a darle su solidaridad en este reclamo por lo que pasa y en la búsqueda de una verdadera democracia para el país. Doctor, de esto que está contando me surgen 2 preguntas, ¿no? Quiero ver si usted me puede ayudar a poder dilucidar. Por ejemplo, primero sería, ¿cómo es que, si bien es el Congreso el que destituye a Pedro Castillo en una forma irregular, como usted lo describe, ¿Cómo es que la vicepresidenta asume, ¿no? Del partido que llevó de candidato a Pedro Castillo al gobierno? Y lo otro, que tiene que ver con la represión, había leído algunos informes que la cantidad de víctimas, las personas que fueron asesinadas, que fueron ejecutadas, porque hay informes donde organismos internacionales manifiestan de que hubo ejecuciones de personas por la espalda, ¿no? Con armas de guerra. Son en su mayoría de las comunidades indígenas, ¿no? Sí. ¿Cómo se explica eso en el Perú? Sí, para aclarar a los oyentes, cuando nos referimos a la vicepresidenta es a la que asumió después a Dina Boluarte, ¿no? Sí, bueno, para nosotros Dina Boluarte nunca fue presidenta, fue un usurpador en realidad, ¿no? Porque los mecanismos legales para asumir no se cumplieron. Y además, tuvieron razones de fondo que tiene que ver con la vigencia de una verdadera democracia. Y esto quiere decir que se tiene que respetar lo que la gente elige, lo que la gente busca, que es un modelo de gobierno determinado. El pueblo, con Pedro Castillo, votó un programa, votó un presidente que le resultaba muy cercano, y Dina Boluarte no tiene nada que ver con esto, ¿no? Primero porque la gente no se identificaba con Boluarte, pero además porque Boluarte, a todas luces, lo que hizo fue confabular con sectores de la derecha, la ultraderecha, del Congreso, incluso de un porcentaje muy importante de dirigentes de Perú Libre, que fue el partido por el cual llegó Castillo al gobierno, y también sectores corruptos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esto pues le quita todo tipo de legitimidad también al gobierno de Dina Boluarte, que además efectivamente reprimió movilizaciones masivas con miles de heridos y más de 70 muertos, de los cuales cerca de 50 hay pruebas de que fueron crímenes que rozan la lesa humanidad, crímenes por la espalda, menores, de la mitad del cuerpo para arriba, sin ninguna razón, con un objetivo político de amedrentar, frenar la respuesta social. Respuesta que fue más intensa en el sur del país, que tiene una tradición contestataria, pero además donde están sectores que estaban más comprometidos y más convencidos de que este es un país donde millones de peruanos son excluidos, donde no se respeta la cultura de los pueblos originarios, donde el Estado no tiene presencia para lograr vigencia de derechos fundamentales, ¿no? El derecho a la salud, a la educación, a un plato de comida, ¿no? Entonces, este sector de la población tan importante es el que salió a reclamar por el programa que había votado, que se respete su elección, y fue también un sector que viajó a Lima y sufrió una represión tremenda. Esto es parte de lo que es el país, y es una herida abierta que esperemos que el año que viene pueda empezar a cerrarse. Digo empezar porque se han dispuesto una serie de mecanismos para evitar que en abril del año que viene se pueda expresar verdaderamente la voluntad popular. Han bloqueado a una serie de personajes de oposición a las actuales autoridades y reglas de juego establecidas para evitar que la oposición y los sectores democráticos o de izquierda también puedan ganar las elecciones. Van a ser elecciones muy complicadas, pero donde hay un elemento diferenciador de lo que pasa en América Latina, y es que la profunda contradicción social y económica de nuestro país ha contribuido a que la derecha no pueda convencer a la ciudadanía de que se puede salir de la crisis manteniendo las cosas como están. Es decir, la ciudadanía tiene un enorme rechazo a los partidos tradicionales y a los programas de derecha. Pero claro, las condiciones de las elecciones hacen bastante impredecible hacia dónde se va a dirigir el voto social. Pero sin ninguna duda, lo más probable es que los partidos tradicionales que están en el Congreso sean castigados en las urnas. Doctor, a partir de la sentencia a Pedro Castillo, ¿cómo sigue, digamos, la instancia en lo judicial? ¿Es una sentencia firme? ¿Hay otras instancias de apelación? No, Pedro Castillo ha tenido dos procesos últimamente. Primero en el Congreso, para inhabilitarlo constitucionalmente. En primera votación no han logrado la votación suficiente para que la inhabilitación de sus derechos constitucionales por 10 años, como querían los sectores más ultraderechistas, pueda prosperar. Queda la posibilidad de una segunda votación en el Congreso. Ahora, desde el punto de vista de su proceso penal en el Poder Judicial, el fiscal pedía 34 años por el delito de rebelión. Era absolutamente descabellada ese delito porque no existió en la práctica. Entonces pidieron el delito de conspiración, que también era absurdo porque no había ningún tipo de elemento que justificara esta sentencia. Por tanto, le pusieron una sentencia de 11 años y 5 o 6 meses. Ahora, es una sentencia en primera instancia. Por supuesto que esta sentencia se apela, hay una segunda instancia, después hay posibilidad de una casación, pero la Constitución peruana impide que una persona sentenciada en primera instancia pueda postular, ¿no? Entonces, la realidad es que le están impidiendo a Pedro Castillo postular. Sin embargo, el partido, digamos, más que el partido, el acuerdo político, que es una alianza política que le está lanzando a Pedro Castillo, va a respetar los lugares asignados a Pedro Castillo y a Betsy Chávez, que es el número uno y el número dos para senadores nacionales, para estas próximas elecciones, ¿no? Entonces, hay una situación de conflicto en este aspecto, pero Pedro tiene ya una, digamos, sentencia en primera instancia y se espera que en la segunda instancia esta sea revertida, revocada, porque no tiene el mayor sentido. Sin embargo, puede pasar, como ha pasado hasta ahora, que prime el criterio político por encima de cualquier mecanismo legal y racional que plantee la defensa del presidente Pedro Castillo, ¿no? Doctor Ceballos, el año que viene son elecciones en Perú. Tengo entendido que hay más de 37 candidatos que están ya oficializados para disputar la presidencia. Esto quizá explica un poco también el malestar que tiene la sociedad, ¿no? Y la dispersión, y a su vez también, usted habla de la derecha, de que no hayan podido consolidar un solo bloque para poder presentarse, sino que también va muy dispersa, lo mismo la izquierda también. ¿Cómo se sigue de acá en adelante el año que viene? ¿Cuál es la mirada que usted tiene, usted siendo parte de un espacio político, ¿no? Bueno, yo diría, trataría de resumirlo porque es para un análisis profundo, pero acá tenemos como 39 finalmente opciones en tres bloques y el resto partidos políticos que se presentan aisladamente con programas. De los 39 candidatos, yo diría que 34 aproximadamente tienen programas muy similares. Aquí la política en el Perú se ha convertido en un negocio, y entonces, como la valla para el reconocimiento electoral no parecía muy alta, y la gente invierte en política acá, entonces aparecen una serie de opciones. ¿A quién favorece esto? a los partidos más conocidos. La gente no va a tener tiempo de leer los programas de cerca de 40 partidos y analizar la cédula electoral, que va a ser enorme, ¿no? Acá se eligen desde senadores, nacionales, regionales, diputados, parlamento andino y, por supuesto, las fórmulas presidenciales. Va a ser muy difícil. Esto va a favorecer a la derecha, sin duda, a los partidos más conocidos, que son los que están en el Congreso, que aspiran no a sacar votaciones altas, porque tienen un gran descrédito, pero aspiran por lo menos a pasar la valla con la gran propaganda que están haciendo y que se va a intensificar en los próximos meses, en detrimento de los partidos políticos de izquierda y progresistas, que vienen de una profunda crisis. Hay tres o cuatro, yo diría hasta cinco, partidos políticos de izquierda que pedían la libertad de Pedro Castillo, que han sido impedidos de postular. No se les ha dado la inscripción de manera francamente escandalosa, ¿no? Pero aquí las leyes peruanas le han otorgado al Estado Nacional. Está por encima de cualquier decisión judicial. Y le exigió al Jurado Nacional de Elecciones la revisión de sus decisiones. Sin embargo, son inapelables. Entonces la izquierda se presenta con tres o cuatro opciones, ¿no? Algunas de centro izquierda, otras más progresistas, y también se presenta el frente político, el acuerdo político que impulsa el presidente Pedro Castillo, que está compuesto por el partido que tiene una inscripción ya anterior, que es Juntos por el Perú, presidida por Roberto Sánchez, y después está el partido Todos con el Pueblo, que fue un partido que impulsó Pedro Castillo, pero que estos últimos tres integrantes del acuerdo no finalmente fueron bloqueados para que no logren su inscripción. Está Todos con el Pueblo, está Adelante Pueblo Unido, APU, y está el Movimiento por la Unidad de los Pueblos, el PUP. Estos cuatro partidos conforman el acuerdo político Juntos con el Pueblo. Es el que impulsa Pedro Castillo, que tiene, por otra parte, Pedro Castillo, un nivel de intención de votos si fuera candidato altísimo. De hecho, una de las razones por las cuales de manera absurda es condenado Pedro Castillo es que si sale según todas las encuestas, gana las elecciones. Porque la gente ha reconocido, ha podido darse cuenta que este juicio ha sido una farsa y que en realidad lo que la derecha sí ha hecho es boicotear el gobierno de Pedro Castillo y finalmente darle un golpe de Estado desde la derecha. Entonces, esta es la realidad. Ahora, los candidatos que lanzan los partidos políticos, más allá del apoyo de Pedro Castillo, tendrán que enfrentarse a estos 30 y tantos partidos con una maquinaria electoral muy grande y partidos políticos que no tienen una sigla muy conocida, salvo Juntos por el Perú, que ya estuvo y está en el Congreso con una representación muy pequeña. Después está el partido Avancemos, que es una unidad del Nuevo Perú, con Unidad Popular y otros partidos, ¿no? Y Voces del Pueblo, donde también se da una situación muy peculiar, porque uno de los candidatos, el otro era un representante del pueblo aymara, un antropólogo, Alanoca. El otro candidato que venía de Voces del Pueblo, Guillermo Bermejo, ha sido detenido y sentenciado a 15 años por delito de terrorismo, la verdad, de manera francamente escandalosa, no solo para inhabilitar. Así que va con el abogado de Guillermo Bermejo, es el que finalmente va a representar a Venceremos. Después hay algunas opciones progresistas, de centro izquierda, que también se presentan, que seguramente van a capitalizar también el desconcierto de distintos sectores que no le van a dar el voto a la derecha, ¿no? Pero bueno, esta es la situación que se plantea. Por supuesto, yo que soy miembro del de Juntos por, con el Pueblo, que es porque soy parte del movimiento por la unidad de los pueblos, aspiro a que esta propuesta de Pedro Castillo sea la que finalmente se consolide, se lleva como presidente al primero Roberto Sánchez, y esperemos que desarrolle una campaña exitosa y podamos frenar a la derecha, ¿no? Doctor, le agradecemos su presencia acá en la radio. Seguramente vamos a tener oportunidad de seguir conversando. Básicamente, nosotros somos ciudadanos peruanos que hace años que estamos acá en la Argentina. Usted ha estudiado acá, conoce que hay una comunidad grande acá, sobre todo en la ciudad de La Plata, y seguramente estaremos volviendo a conversar básicamente sobre, digamos, las potencialidades de los partidos progresistas y de la izquierda peruana, porque, bueno, somos ciudadanos que no queremos que la fragmentación social que ha, digamos, está siendo haciéndose una costumbre, una mala costumbre en nuestro país, siga, digamos, teniendo asidero, ¿no? Entonces, seguramente lo vamos a estar molestando para seguir charlando sobre la situación política de Perú y también sobre la situación del presidente Pedro Castillo. Sí, yo les agradezco mucho. La verdad que yo soy un peruano que tiene la mitad de su corazón en Argentina, no solo en Dios, sino mis hijos son argentinos y, por supuesto, tengo muchos amigos en este país que es tan entrañable, ¿no? Conozco efectivamente la situación de la colonia peruana, lo que es estar en un país con el cual uno se encariña, pero lo que de todas maneras sigue una parte de uno pensando en lo que pasa en su país, ¿no? En el Perú. Así que un fuerte abrazo a todos y con todo gusto de poder informar en lo que pueda, ¿no? Por supuesto con un análisis totalmente parcial, que es el mío. Yo aspiro a que hayan procesos de cambio, de transformación, a que se respete el voto de la gente y no más dictaduras de derecha y de lo que sea en América Latina. Así que un fuerte abrazo y muchas gracias por la comunicación. Abrazo, doctor. Muchas gracias, doctor. Estábamos en línea telefónica con Hernando Ceballos. Él es doctor, justamente había estudiado en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Medicina, se recibió aquí. El médico fue director del Hospital Regional de Piura, una ciudad en Perú, sí. al norte de Perú. Después, bueno, siempre ha sido militante político y estuvo en varios espacios políticos hasta que finalmente fue ministro de Salud poco tiempo, ¿no? De Pedro Castillo. Pero, bueno, ha sido una introducción, me parece, bastante interesante con respecto a cómo viene el escenario político en Perú, y más allá de que, como dice Hernando, digamos, tiene cierta parcialidad por su pertenencia a un espacio político. Yo creo que la coincidencia, por lo menos de unos cuantos de acá de la comunidad peruana que vivimos aquí en La Plata, pensamos básicamente lo mismo, y la verdad que no, personalmente no me duele bastante, digamos, la situación de fragmentación política y social que hay en Perú, y de alguna manera con nuestra actividad, no solamente en la radio, sino también en la militancia diaria en una ciudad que es nuestra ciudad de adopción, tratamos por ahí de modificar, ¿no? Así que, bueno, seguiremos seguramente charlando con, no solamente con Hernando, sino también por ahí con otras personalidades que tengan una mirada similar. Thank you. para plantar la bandera. Con la luz de tu sonrisa, aquí se queda la clara. A través del éter trataremos de decir algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Cultura, política, una buena charla y la mejor música para empezar el fin de semana. Prohibido Cumbia. Seguimos con Prohibido Cumbia, un culto a la antigüedad. Estamos a día de las fiestas, ¿no? Aclaramos, son fiestas navideñas. No tiene nada que ver con algunas fiestas como la de Berlusconi, por ejemplo, ¿no? Aunque hay algunos que les gusta, ¿no? Ese tipo de fiestas. El primer tema del programa era una salsa de la BOE. La BOE tiene mucho que ver con nuestra niñez, nuestra juventud, ¿no? Entonces es inevitable que como peruano lo escuchemos. Se lo voy a dedicar porque después le vamos a mandar el link para que escuche el programa. Me dijo que le mande el link para que escuche ya en Perú el programa a nuestro amigo Jesús Rojas, que antes compartimos acá el espacio de la radio, el programa. Tuvo un tiempo con nosotros y ahora reside en Perú. Y me acordé del tema ese de Periódico de Ayer porque le gustaba particularmente por sus aventuras allá por la zona de Berisso de Villa Arguello, ¿no? Entonces, la dedicatoria va para Jesús Rojas. Yo no sé por qué le gustaba Periódico de Ayer y por qué le gusta Periódico de Ayer, pero bueno, ya es una cuestión, digamos, íntima del amigo Rojas, que es un buen poeta y tiene editado 2 libros. Uno lo editó aquí en La Plata. De poesías y cuentos. De poesías y cuentos. Caminos fangosos y voces que retumban el silencio. Voces que retumban el silencio. No hemos podido charlar, lamentablemente, con Eduardo Artés, político chileno que ha sido candidato presidencial en las últimas elecciones, que dio como resultado el balotaje entre Katz y Jara, ¿no? Katz, del partido de derecha, y Jara, una militante progresista que va por el espacio oficialista del actual presidente Gabriel Boric. Hay un escenario un poco distinto, digamos, en que del último balotaje, que fue entre Gabriel Boric y Katz, ¿no?, en el que Gabriel Boric salió ganador. Y el escenario totalmente distinto tiene que ver con las falencias que ha tenido, digamos, el gobierno de Boric. Básicamente, cuestionamiento no solamente, digamos, del sector más conservador de la sociedad chilena, sino también de los sectores progresistas y de izquierda, porque ha tenido, digamos, medidas que lo apartaron un poco de algunos sectores de la izquierda progresista, como la militarización, por ejemplo, de el territorio mapuche, ¿no? Y contradictoriamente, en la región de la Araucanía y en la región sur, fue donde más votos ha tenido Katz. Imagínate que la militarización no solo ha servido para la represión de la resistencia en el territorio mapuche, sino a la vez ha servido para que los sectores dominantes de esas zonas, que generalmente son los grandes sectores de terratenientes y estancieros, hayan considerado que la medida de Boric ha sido insuficiente, y por eso tiene que ser aún más dura la política en esos territorios, y por eso votan a Katz. Contrariamente, en la región norte, que es básicamente la región minera, ha sido al revés, ¿no? Katz ha cerrado su campaña justamente en la Araucanía. Jara cerró su campaña en la ciudad de Coquimbo, que es una ciudad costera que está muy cerca de Santiago. Y el norte tiene, digamos, Jara la expectativa de que, como pasó en el balotaje pasado entre Boric y Katz, el norte siga votando, digamos, masivamente a la izquierda. Ahí en las últimas elecciones volvió, digamos, a tener un tercer participante importante, que incluso fue más importante electoralmente que en la elección donde ganó Boric, que fue Franco Parisi. Yo le quería preguntar justamente eso a Artés: ¿a qué sectores representa, digamos, Parisi, aparentemente un independiente, que ni siquiera vive en Chile, sino que vive en Estados Unidos, pero que tuvo un porcentaje de votos muy interesante? En el anterior balotaje, Parisi le dio un guiño a Boric, y por eso en el balotaje, digamos, los votos del norte, en donde ha sacado la mayor cantidad de su porcentaje, Boric le ganó a Katz. Esta vez, el mensaje de Parisi no ha sido guiño, sino directamente le ha dado a sus votantes la libertad, digamos, de elegir cualquiera de las dos opciones. Lo de lo dejara cerrando su campaña en Coquimbo, vuelvo a insistir, es sintomática porque, bueno, el norte, generalmente los votos del norte han sido para el progresismo. El discurso de Kast es el discurso de toda derecha, de toda la derecha, pero es una derecha que no deja de ser moderada, capaz que un poquito más radicalizada que la de Piñera. El discurso es un poquito más radicalizado que el de Piñera, pero tampoco es el discurso, digamos, libertario, porque el candidato libertario quedó después de París y quedó en cuarto lugar, y digamos, si bien el porcentaje se puede considerar, el porcentaje de votos que sacó se puede considerar medianamente importante, digamos, no es como para que influya tanto. Y yo sigo pensando, digamos, que el votante chileno es por ahí, a pesar del conservadurismo de la sociedad chilena, no es un voto que vaya hacia una derecha como la de Javier Milei acá. Pero, lógicamente, Kast, sabemos a qué sectores básicamente representa, y para el modelo económico que hay en Chile, no solamente será, digamos, la continuidad del modelo económico que ya viene del pinochetismo, sino seguramente radicalizará su política en algunos sentidos, básicamente sobre la migración, por ejemplo, que seguramente será más restringida. Y bueno, los favorecidos, como ya está pasando con el discurso que tuvo en la Araucanía, van a ser las grandes economías chilenas, y sobre todo la de los terratenientes y los dueños del sur de Chile, en detrimento, lógicamente, de la nación mapuche y básicamente de las regiones mineras del norte. Veremos qué pasa este domingo en el balotaje ahí en Chile. ¿Volvió el Piti en Vélez Arfiel? Porque habían suspendido ese concierto, creo que en Córdoba, me parece que... Suspendieron el concierto en Córdoba, sí. Pero creo que vuelve en Vélez, ¿no? Ah, fue al revés entonces. Bien, sí. Ahí, básicamente, viste, bueno, la canción es sintomática, la canción en estos tiempos del Piti, ¿no? Dentro de poco la vamos a cantar muchos. Nena, no tengo luz, no tengo gas, pero no porque no haya, sino porque no lo podemos pagar, ¿no? Nos despedimos, por ahí cerramos, como decía Nehuen, la próxima semana, y vamos a tener una actividad el día jueves, ¿no? Todos los programas de Radionauta vamos a tener un pequeño tiempo como para estar al aire el día jueves a la mañana en... A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Entre las 7 y las 20. Entre las 18 y las 20, ¿no? ¿Es el horario o entre las 19 y las 20? Entre las 19 y las 22. Ah, perfecto. Entre las 19 y las 22. Invitamos a los oyentes a escucharnos. Y después, bueno, nos veremos al día siguiente viernes. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Y que disfruten el partido. Nehuen se va a Santiago del Estero. Nehuen es pincha. Juan es de la academia. Disfruten, gane quien gane. Gracias, Chino. nos odiamos. Sin gas, no cocinamos. Sin luz, nos tanteamos. Sin gas, no cocinamos. Sin la luz, nos tanteamos. Sin gas, no cocinamos. Sin luz, nos tanteamos. Si no hay gas, nos cocinamos. Y es que nena, no tengo gas. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.